Joder, qué prota vas, ¿eh? ¡Qué buena! Estos son unos babosos asquerosos. ¿Por qué se me ocurre pasar por aquí? Pensé que por estar lleno de gente podía ser más tranquilo. Pero no. Está lleno de babosos. ¿Qué pasa? ¿Que no me haces caso?